RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Rosario. La bajante del río Paraná es un auténtico holocausto ambiental. Los expertos explican que el fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Escuchamos a Luca Michelau, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Las tendencias del Instituto Nacional del Agua señalan de que esto va a seguir todo este mes, se va a extender también a agosto y también septiembre, con posible vocación expansiva hacia fin de año, ¿no? Es decir, el último trimestre del año. Esta es una situación que obviamente es regional, es global. Esta cuenca, obviamente que participan 7 provincias, pero varios países, por lo menos 5 países, tiene obviamente asociado un complejo causalismo que en alguna medida explica o tiende a explicar lo que está sucediendo con esta crisis hídrica. Claro, Lucas, la pregunta que uno se hace, ¿esto es un ciclo que es natural, este producto de sequía y después viene lluvia? ¿Tiene que ver esto la época del niño y la niña? ¿O es producto de la mano humana? Bueno, nosotros desde la Asociación Argentina venimos señalando hace muchísimo tiempo que esto está asociado íntimamente con, por un lado, las modificaciones en el uso del suelo que en las últimas 3 décadas fundamentalmente se fue haciendo en todo el Cono Sur, principalmente en Argentina, Paraguay y Brasil, que tiene que ver con las deforestaciones de las selvas, de los montes nativos, para la expansión de la frontera agrícola-ganadera, modelos absolutamente extractivistas, totalizantes o hegemónicos, que fueron devastando estos ecosistemas. La devastación de estos ecosistemas lo que ha producido, por un lado, que se pierda la capacidad de que los suelos, ¿no?, a través de los árboles, pierdan la capacidad de retener agua, que es por donde luego la deriva, se derivan a través de vertientes, bueno, arroyos y finalmente ríos, y es lo que alimenta la cuenca del río Paraná. Y por otro lado le ha restado también humedad a la atmósfera, que es lo que genera, entre otros factores, el fenómeno de los ríos voladores, que son ríos atípicos porque son ríos de humedad, que se van desplazando en la atmósfera, en algunos casos a 2 kilómetros de la superficie terrestre, y que van llevando las precipitaciones a las distintas regiones, particularmente en todo Sudamérica. Esto hoy está claramente fraccionado, está fragmentado por la destrucción, decía, de los ecosistemas. Los incendios que venimos advirtiendo en los últimos años tiene también una connotación en la devastación de estos ecosistemas, en la erosión de los suelos, la desertificación de los suelos, y se agrava obviamente por el cambio climático y el calentamiento global, que nos colocan en una situación pensar entre fuertes procesos de sequía y fuertes procesos de inundaciones. Esto es, digamos, un combo, ¿no?, que en alguna medida también explica esta crisis hídrica. Por eso, la crisis hídrica está asociada con la crisis de los ecosistemas forestales, ¿no? La modificación en el uso del suelo o la conservación en el uso del suelo está directamente relacionada con esta bajante. Fue el Mapu Neuquén. Esta semana, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro declaró la emergencia hídrica en la región, anticipando una gran sequía. Sabrina Calfunao, mapuche Huariache, integrante de la Asamblea Permanente por el Agua de Neuquén y de la colectiva feminista Uñelfe, brinda una reflexión desde la cosmovisión mapuche sobre esta situación. Cuentan nuestras ancestras, nuestros ancestros, que hace mucho, mucho tiempo, cuando estuvieron los primeros mapuches, hubo una gran batalla entre dos serpientes, Chenchen y Kaikai. Kaikai buscaba eliminar a los humanos y por eso hacía que las aguas subieran para poder ahogar a las personas. Y Chenchen hacía uso de sus poderes para lograr que los cerros subieran y las personas pudieran subirse y salvarse. En el medio de esa feroz batalla hubo un gran chabún, un encuentro entre Pulonco, Pumachi, entre muchas personas, y dentro de las voces y opiniones que circularon en aquel chabún, todavía pervive en la memoria de nuestros mayores la palabra de un machi que dijo lo siguiente: los guardianes de la Mapu muy airados están con los mapuche, porque hemos roto el equilibrio que desde el comienzo de los tiempos existía. Los guardianes del Afken muy enojados están con los mapuche, porque el orden que existía desde el comienzo de los tiempos no supimos respetar. Los guardianes de la Mawiza ira nos guardan, porque los mapuche no fuimos capaces de cuidar la armonía que desde el principio del Gualmapu había. Todos los Nehuen rencor nos tienen, porque los mapuche quisimos ignorar el acuerdo que celebramos cuando los tiempos tuvieron origen. Los guardianes de la Mapu ofendidos están, porque la lastimamos para que los frutos vengan de acuerdo a nuestra voluntad y no a la suya. Los mapuches teníamos que cuidar a la Mapu, pero en vez de eso, quisimos hacerla nuestra. Justamente dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche, las personas tienen el mismo derecho de ser y de habitar que las demás vidas, ¿no? Conformamos esto que se llama el Chofil Mongen, en el cual todas las vidas son importantes y ninguna está por sobre la otra. Cuando hablamos de vida, de Nehuen, de Ngen, estamos refiriéndonos no solo a las personas, sino también a los animales, a las plantas, a las montañas, a los ríos, a los cerros, a las bardas, a todo, todo lo que nos rodea, que podemos comprender, tiene vida. También cuando uno de estos elementos que conforma el Chofil Mongen se enferma, los demás elementos también se enfermarán pronto, porque lo que le pasa a uno afecta a los demás. Sabrina Calfunao habla de las consecuencias de la falta de agua y de la urgencia de tomar conciencia para empezar a cuidar a la Mapu y a organizarse para transicionar a modelos no dañinos con el ambiente. Justamente Neuquén está en un tiempo crítico, que como provincia se está declarando en emergencia hídrica porque llevamos una sequía de 4 años, y no es casual, ya que es cuando más fuerte se está sintiendo el impacto de las consecuencias de este proyecto enorme que nos está asesinando a nuestros ríos, que está contaminando la tierra, que está contaminando el aire, que es Vaca Muerta, pozos petroleros que para poder sacar, extraer de la Mapu el petróleo, la hieren con la hidrofractura, se roban toneladas de agua de nuestros ríos y la devuelven contaminada, las quemas que contaminan el aire, como así también el daño que causamos las personas que vivimos en la ciudad y que nuestros desechos van a parar al río, o los proyectos que en el nombre de progreso se están estableciendo, como por ejemplo el proyecto multipropósito Nahueve, que busca crear una serie de represas en el norte neuquino. Todo eso está lastimando al río y hace que este Ngenko, que le llamamos el espíritu del agua, se enferme y nos manifieste su enfermedad a través de la sequía. Y justamente si el agua no tiene la fuerza suficiente para sí misma, para curarse a sí misma, las demás personas y las demás vidas también vamos a ir enfermando de a poco. También vamos a empezar a sentir las enfermedades en nuestro cuerpo, también los animales, también las plantas. Y por eso es importante también que tomemos conciencia de este cuidado que tenemos que tener para con el Ngenko. Es tan fundamental para todas las vidas, como así también cuidar a la Mapu, cuidar todo lo que está pasando, de que nos podamos organizar para poder pensar juntos otras transiciones a otros modelos que no sean dañinos con el ambiente, para pensar entre todos un Kumefelen, un buen vivir en el cual podamos convivir armoniosamente con los demás elementos del Chofil Mongen, y que no tengamos que sobrevivir, sino que justamente esto, ¿no? Que vivamos bien. En palabras de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de nuestros mayores, es el momento de que renovemos el compromiso con la Mapu, que renovemos nuestro compromiso con los guardianes del territorio, para que dejemos de sentir las consecuencias nefastas que están sintiéndose en el territorio. Los temblores en Sausal Bonito son consecuencia de lo que está pasando, y que también reflejan el despertar de los guardianes del territorio. Nehuen Tulaimun Compuche, Peomanele Kume Kumemon en Nyaimun, ka yafulu waiin tu fachi waichan meu peu kayal. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Chubut. A propósito de la nueva ley nacional que incorpora legalmente en los DNI la opción de sexo no binario, charlamos con Richard Alvarengue, que es director provincial de diversidad en el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut y activista LGBT de la grupa Amor es Amor, que integra la Federación Argentina LGBT. Richard también nos comenta sobre la situación provincial en cuanto a la ley de cupo laboral trans en la provincia. En el día de ayer, el decreto 476 del Poder Ejecutivo Nacional determina que a partir de ahora el RENAPER va a empezar a emitir documentos nacionales de identidad que, en los cuales no solo se contemple la posibilidad de poner F o M, sino poder reconocer a las identidades que se salen de esa norma binaria o del binarismo FM y agregar la nomenclatura X, una X que va a representar a las identidades que, justamente a las identidades no binarias o a la identidad autopercibida de la persona. Este decreto, esta normativa, viene a sumarse a toda la reglamentación de la Ley de Identidad de Género aprobada en el año 2012 gracias a la lucha del colectivo LGBT y en específico del colectivo travesti trans, y va a permitir que las personas tengan la identificación de acuerdo a su identidad autopercibida. Argentina, como fundamento de esta normativa, toma entre otras también, la Ley de Identidad de Género y también un acuerdo internacional que se realizó, la OASI, que es una agencia internacional de aviación y que tiene una serie de protocolos respecto a la identificación de las personas para los viajes. Había empezado a realizar acuerdos hace algunos años respecto a esto, a la identificación de las personas no binarias o de las personas que se salen del binarismo MF, y acordó a nivel internacional que la X sería la que represente. En algunos documentos que son cifrados o que tienen un código específico, se representa el género que no sea M o F con un simbolito, con un pequeño símbolo de una X a la mitad que va a representar en la inspección visual de la identificación de las personas a las personas no binarias o que se salgan, que no se sientan representadas con la nomenclatura M o F. Al respecto de esto, bueno, los trámites de Argentina van a ser normalmente, el RENAPER tiene 120 días para adecuar sus sistemas y que se normalice el uso de la X también. También las personas que habían rectificado anteriormente, de acuerdo, acogiéndose a la Ley de Identidad de Género, modificado su partida de nacimiento como M o como F, van a poder solicitar incluir la X. En el caso de la provincia del Chubut, este trámite ya se realiza hace 3 años, se emiten partidas de nacimiento con la identidad autopercibida de la persona, aunque no sea masculina o femenina. Nada más que nos faltaba esa etapa, ¿no? La última etapa del trámite, que era la emisión del DNI. También hay pedidos internacionales de personas con nacionalidad argentina que han nacido en otros países que sí reconocían antes la identidad de género no binaria. Esta legislación, esta normativa, justamente viene a reconocer este derecho a la identidad, que Argentina fue el primer país en reconocer y en no patologizar el derecho a la identidad de las personas. En el colectivo LGBT y específicamente en el colectivo no binario es un día de celebración, son días de celebración, de logro. Hace algunas semanas se logró la aprobación de la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans, que es una deuda de la provincia del Chubut y en la cual estamos trabajando también junto a otros organismos. Ya el Poder Judicial empezó a reglamentarla y está abierto un registro. El municipio de Esquel también tiene abierto un registro. En este momento el municipio de Comodoro Rivadavia y los municipios, el municipio de Trelew cumplen con el cupo laboral travesti trans. El municipio de Lago Puelo también cumple con el cupo laboral trans. Es un logro en cuanto a derechos que estamos avanzando, nos posiciona nuevamente a Argentina como un país de derechos, un país de reconocimiento de los derechos de las personas, y en un país también donde resta algunas leyes. Por ejemplo, nos resta trabajar en una nueva ley de VIH, en una nueva ley antidiscriminatoria. Nos resta trabajar un montón en la reglamentación e implementación de la ley de identidad de género. Es lo que decimos, particularmente yo pertenezco a una colectiva que se llama Amor es Amor, de la ciudad de Trelew. Es lo que decimos, estamos afiliados a la Federación Argentina LGBT y consideramos que es necesario. Neuquén. Desde el 30 de junio, 6 trabajadores del Centro de Violencia Familiar Ayutún de la localidad de Centenario fueron despedidos. El desmantelamiento, que implicó los despidos de 6 trabajadores psicólogos, sociales y operadores que estaban enmarcados en contrataciones precarias, se dio en el contexto de una serie de reclamos por falta de recursos y contra violencias laborales, por lo que denuncian que se trata de un caso de persecución. Sobre esto, hablamos con Juan Manuel Buñol, uno de los despedidos. El Centro Ayutún es un dispositivo de la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, que tiene alrededor de 15 a 20 años, más o menos, en el cual se trabajan y abordan temáticas de violencia familiar. Es decir, es un órgano de aplicación de leyes provinciales como la 2302, la 2785 y la 2786, respectivamente, y trabajamos interinstitucionalmente, tanto con salud, con educación, como con judiciales y las diferentes organizaciones barriales que hay en el territorio y en otras localidades incluso. Al día de la fecha nos encontramos en conflicto debido a que un grupo de profesionales, del cual formamos parte de la gran mayoría del dispositivo, somos desafectados o somos despedidos, más precisamente de nuestras funciones, por estar reclamando situaciones de falta de recursos, en primer lugar, que tienen que ver con el uso diario de oficina, de autos, cuestiones de forma de transparentar y de mejorar la calidad de nuestras intervenciones, pero sobre todo lo que tiene que ver con los recursos para abordar a las familias con las que trabajamos. Nosotros hacemos un abordaje integral, psicosocial, con las familias, desde situaciones de vulnerabilidad hasta suicidios, abusos sexuales. Y bueno, producto de eso, de estos reclamos, la respuesta que hemos tenido del Estado y de nuestros funcionarios que nos han violentado en nombre de algunos de los directivos que hemos tenido, de los cuales en marzo eso nos llevó a reclamar y agotar todas las instancias institucionales, interinstitucionales, y posteriormente salir a la calle acompañados por nuestro sindicato, que es el SOEM, de los municipales, y lograr que esa funcionaria sea despedida. Luego de eso, nosotros buscamos siempre una mesa de diálogo para ver cómo proyectamos el trabajo del Centro Ayutún con la comunidad, y la respuesta que hemos recibido de otros funcionarios y directivos nuestros fue casi nula, y fue de hostigamiento, de manipulación de las situaciones, poniéndonos siempre nosotros como responsables o culpables del funcionamiento o del mal funcionamiento del centro, lo cual escapa a la realidad y da muestra del desconocimiento que ellos tienen o de la preocupación que ellos tienen por las políticas públicas. Buñol hace énfasis también en el abandono de las personas usuarias del dispositivo, que implica la decisión de la gestión del intendente de Centenario, Javier Bertoldi. El 30 de junio, los 6 profesionales hemos sido despedidos sin ningún tipo de reparo ni en nuestra economía, ni sobre todo y fundamentalmente esto es lo que nosotros remarcamos en lo que es la continuidad de las situaciones que abordamos, porque como bien expresan los códigos de ética y las leyes de las cuales nosotros éramos órganos de aplicación, exige que se le dé continuidad a las familias, y la continuidad de las familias no es simplemente cambiar un profesional por otro, sino que la continuidad tiene que ver con el trabajo que uno hace de empatía, de involucración con esa persona, de trabajo, porque entendamos que tenemos situaciones que llevan quizás años trabajando con nosotros, sobre todo en temática de violencia de género o situaciones de abuso, en las cuales esas personas ya tienen una confidencia con nosotros o con alguno de los profesionales, y de eso no ha tenido ningún tipo de reparo ni el intendente ni todos sus funcionarios a la hora de aprobar nuestro despido. Es por eso que nosotros lo que ponemos como bandera es exigir que se valoren los derechos humanos. Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las golondrinas, Chubut. El gobierno de Chubut de Mariano Arcioni no ha llevado a cabo ninguna acción concreta de ayuda a los barrios y familias damnificados por el incendio del 9 de marzo pasado. Incendio que aún no se sabe si se originó por negligencia del Estado, pero que sí dejó sin casas a más de 500 familias y costó la vida de al menos 3 personas. Este miércoles 21 de julio, varios de estos barrios amanecieron militarizados y allanados por el ministro de Seguridad Mazzoni, quien es repudiado socialmente por las feroces represiones a docentes y asambleístas antiminería. Escuchamos las voces de los vecinos de los barrios incendiados y ahora hostigados por el gobierno de Chubut. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, nosotros queríamos, sentíamos la necesidad de exponer un poco para afuera del barrio lo que sucedió esta mañana. Hoy nos desayunamos con una invasión policial adentro del barrio sin ninguna orden judicial. Entraron a los terrenos de los vecinos, directamente a las puertas, tocar las puertas y a pedir nuestros datos personales, como nada, bueno, nuestros nombres, documentos, hacía cuánto estábamos acá, si teníamos familia, a qué nos dedicábamos. A cada vecina le dijeron cosas diferentes de por qué estaban acá, algunos con la excusa de que venían a hacer un relevamiento para conocer las personas que vivíamos en el barrio. Después a otros dijeron que era como, no sé, todo un disfraz de velar por nuestra seguridad, que estaban buscando gente prófuga, que supuestamente se alojaban acá en los barrios. Esa necesidad de exponer lo que sucedió acá dentro del barrio, también amenazaron con volver a buscar los datos de vecinos que no se encontraban en ese momento. También se habla de que va a haber presencia policial a la noche por los barrios. Algunos vecinos le sacaron fotos a los documentos también. No sé, a algunos vecinos le preguntaron solamente el nombre, a otros ya de a qué se dedicaban, hacía cuánto tiempo estaban acá. A mí, por ejemplo, me preguntaron si a dónde había nacido, que hacía cuánto tiempo que vivía en el barrio, en la comarca. Fue una invasión tremenda porque esto, sin así como que sorpresa nos cayó, sin ninguna orden judicial, todo un circo con motos, perros, caballos, paseándose por el barrio como si nada, amenazando de que iban a volver, que iban a estar unos días más por acá. Toda la situación dramática que vivimos fue después también de haber oído los dichos de Mazzoni, que él estuvo a cargo de todos estos operativos, acerca de que la gente que vive en los barrios afectados por el incendio son delincuentes, ocupan tierras, usurpan. Entonces, después de todo ese discurso, nosotros sentimos un amedrentamiento tremendo. Acá viven muchísimas familias, hay muchos niñes, gente trabajadora, y la verdad es que después de todo lo que nos ocurrió con los incendios y todo lo que nos está costando reconstruir nuestras casas, la situación que vivimos hoy en día con la invasión policial que sufrimos fue realmente muy atormentadora, ¿no? Así que bueno, nosotros hace un rato tuvimos una reunión, una asamblea, donde debatimos un poco tratar de estar tranquilos, pero alertas, porque realmente vivimos una situación en la cual fue muy impune cómo entraron a los terrenos de cada vecino con armas de fuego, todos encapuchados. Bueno, imagínense la situación que tuvieron que vivir un montón de niñes y todo. Fue, la verdad, una película de terror. Creo que ya estamos viviendo un trauma, un post-trauma bastante ahí heavy, como para tener que vivir también esto. Es como un montón. Todo este equipo policial, cuando fue el día del incendio, no había ni uno evacuando acá ni ayudando a la gente. No mandan asistentes sociales. Entonces, como que es todo muy, muy violento. La totalidad de los vecinos damnificados ya han sido relevados en los últimos 3 meses, sí, más de 50 veces por diferentes organismos. Es decir, los datos de la gente que vive en estos barrios ya están. No es una justificación para el tremendo despliegue operativo que se hizo hoy a la mañana. Nosotros creemos que por ahí tiene más que ver con esto, de generar un miedo, de generar una paranoia, de generar una situación de amedrentamiento para sembrar un terror entre nosotros. Así que bueno, está bueno que esto se haga público, que todos los vecinos, la comunidad esté alerta y atenta. Y otra cosa que es importante, que también hablamos en la asamblea, es que a partir de todas estas divisiones y políticas que hay entre la provincia y el municipio, que también estamos alertas porque nosotros se estaban empezando obras para hacer las conexiones de agua, de luz que estamos reclamando, y que a partir de toda esta situación ya se nos está avisando como que se van a cortar la poca ayuda que tenemos. Entonces estamos también llamando y convocando a una minga para este fin de semana. El domingo va a haber una minga en el barrio para abrir una de las calles que permite el acceso, o sea, la conexión entre Ecoaldea y Bosques al Sur. Y nada, hay que hacer un gran laburo. Eso es otro de los reclamos también en la municipalidad, el tema de los pinos. Entonces hay mucho pino que tirar, mucho ramerío que quemar. Y todo eso se está haciendo con la autogestión del barrio, la verdad. Porque nada, Defensa Civil estaba viendo a tirar pinos esta última semana, pero con todo esto, eso se cortó. Se cortaron el tema de los módulos. También no vienen a traer más comida. De hecho, la minga sería justamente para avanzar en cercar los terrenos, abrir calles. Y bueno, también nos va a servir mucho que se acerque gente y la solidaridad para no sentirnos, digamos, en esta situación en la que nos quieren hacer sentir. Sábado, después de 2 de la tarde, se va a dar una minga para el espacio de niñez, que eso también es otro proyecto que se está gestionando, o sea, se está autogestionando desde el barrio por los mismos vecinos, de nada, un espacio para los niñes de contención. Y después de las 2 de la tarde y domingo a partir de las 11 de la mañana para el tema de abrir el acceso de la calle. Así que el que se quiera acercar, se estaba pidiendo también que si se puede contar con motosierras, cada uno poder traer nafta o aceite, porque también eso, nos están dando vales de nafta, se cortaron los vales de nafta. Es tremendo lo que está pasando. Nosotros estamos en pie todavía por la ayuda de la gente y creo que si esto sigue así, vamos a seguir saliendo adelante. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Algunos medios comerciales intentaron esta semana ridiculizar la compra de penes de madera por parte del gobierno nacional para ser utilizados en clases de educación sexual integral. Viviana Mazur, referente del postítulo en ESI en el Joaquín B. González, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindó su opinión. La verdad es que al principio yo decía, no puedo creer el escándalo, ¿no? El escándalo, o sea, hay tantas cosas tan importantes para ocuparse, que hagan un escándalo con esto es tremendo. Pero después, finalmente, bueno, como que se puede aprovechar el escándalo, ¿no? Para recordar que bueno, que hay mucha gente que desde hace muchos años está trabajando para hacer realidad la ESI, en las aulas, para poder trabajar en educación también, en educación sexual en los servicios de salud, y bueno, y entonces terminamos como de alguna manera pudiendo difundir que esto se hace y que está muy bien hacerlo, ¿no?

al llamar a la policía viene, secuestra las cámaras de seguridad del sanatorio, trae un médico legista y el médico legista, por supuesto, corrobora un abuso sexual doblemente agravado. No solamente por el acceso carnal, sino por la situación en que se encontraba de guarda la víctima dentro del sanatorio, ¿no? En una situación de vulnerabilidad extrema donde el deber del sanatorio era cuidarla y, por supuesto, no permitir un abuso. Hermida Leyenda se refirió a las secuelas que están atravesando las víctimas. La persona que está inconsciente carece de recuerdos, los trata de construir en base a nada, no ve personas, no identifica. Evidentemente es muy difícil de reconstruir un abuso, pero sí es cierto que la cicatriz que deja desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es para toda la vida, porque es una situación de vulnerabilidad tan grande en la cual uno se siente desprotegida ir a uno a una cirugía de urgencia y que encima te abusen. Solamente estas víctimas saben que lloran y no saben por qué. Tienen, por ejemplo, comportamientos en el estómago que no saben por qué. La abogada dijo que las violaciones en el sanatorio Güemes podrían estar ocurriendo al menos desde el año 2015. Hay una víctima que esta semana me viene a ver, con la cual tuve varias conversaciones telefónicas, que esto le ocurrió en el 2015. O sea, es terrible, pero 2015 fueron muchos años. O sea, que tiene que haber en cada una de las casas un montón de mujeres que me están escuchando y dicen, ¿me habrá pasado a mí eso que sentí raro? Todos nos sentimos diferentes cuando salimos de una cirugía, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la segunda víctima y la tercera, son madres. Han pasado por varias cirugías, han tenido varios problemas de salud, no es la primer cirugía, y lo que sintieron esta vez no tiene nada que ver con un posoperatorio común. Crueldad de índole de violencia que ha dejado marcas a niveles cortes en las partes íntimas de estas mujeres. Por último, Hermida Leyenda dijo que hay un camillero detenido y que el sanatorio está encubriendo a un anestesista. Salvo en una causa, tenemos un solo imputado concretamente determinado porque están cubriendo al anestesista todavía y tenemos un largo proceso aún. Entonces van a ir determinándose en cada una de las causas cómo es que actúa en el caso del que está detenido, que es el camillero. El camillero tiene denuncias anteriores, o sea, y el camillero tiene que hablar. Seguramente, como va a ir detenido, alguien va a ir a visitarlo a la unidad penitenciaria y le va a decir, hacete cargo, ¿no? Porque total te corresponden los mismos años, hables o no hables. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.